La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Sofía de Roa desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33, aquí desde el corazón de Madrid. Hoy tengo el placer de sustituir en esta plaza a Ricard Arís, pero no os preocupéis porque Ricard está sano y salvo y volverá el próximo jueves para poner el broche final de la segunda temporada de La Plaza en Llamas. Así que bienvenidos, bienvenidas, tomen asiento porque vamos a arrancar ya este programa que tiene que empezar ya cuando son ya las 9 y 6 de la noche. Vamos a hablar de las protestas que alrededor del mundo están teniendo lugar, de muchos millones de personas que están saliendo a las calles para pedir cambio y participación y la mejora del estado de la democracia. Y por eso vamos a abrir el programa hablando con Yolanda Picazo, que es una de las personas que en estas últimas semanas ha participado en la puesta en marcha precisamente de un mecanismo de participación ciudadana que quizás puede servir para revitalizar un poquito la democracia. Se trata del plebiscito ciudadano y creo que ya tenemos a Yolanda de la Marea Ciudadana al otro lado del teléfono. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yolanda, no sé si nos podías explicar brevemente en qué ha consistido ese plebiscito ciudadano, ¿qué es? Mira, pues sí, como decías anteriormente, pues estamos cansados de la falta de democracia, de la falta de transparencia y vulneración de nuestros derechos sociales y ambientales y de, a su vez, pues la pérdida continuada de servicios públicos, como puede ser la educación, la sanidad, la vivienda y el empleo. Marea Ciudadana recoge numerosos colectivos, entre ellos pues plataformas ciudadanas, la Marea Verde, la Marea Blanca, la Marea Naranja de los servicios sociales, que es quizá menos conocida, pero también tiene su importancia, distintos partidos políticos, grupos ecologistas. Y bueno, pues hemos coincidido en llevar a cabo esta acción en la que queremos ensayar otro modelo de democracia donde las personas, pues la opinión de las personas tengan cabida. No podemos permitir que leyes tan importantes como la de la educación pues se modifique al margen de la opinión de toda la ciudadanía, de los propios profesores y de la propia comunidad educativa. ¿Y en qué ha consistido? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? ¿Ha sido durante una semana? ¿Cuántas personas han votado? Porque habéis puesto mesas en diferentes puntos de Madrid y otras ciudades de España. ¿Qué ha sido el resultado y cuáles eran las preguntas en concreto en las que se desarrolla el plebiscito? Sí, mira, se ha realizado del 23 al 30 de junio en todo el país, pero también en algunos países del extranjero, como han podido ser Berlín, Bruselas, Londres, Lyon, París y Viena. Han sido personas que están allí viviendo y que han querido sumarse a esta acción porque Marea Ciudadana, aparte de ser un colectivo nacional, pues tiene también acciones coordinadas en el extranjero. Y el plebiscito ha consistido en cuatro preguntas que han recogido un poco la voluntad de las distintas mareas que conforman Mareas Ciudadanas. Las preguntas iban en torno a la democracia participativa, en torno a la deuda ilegítima, en torno a la corrupción y la falta de transparencia en la legislación y sobre la gestión pública de los bienes y servicios. Como puedan ser sanidad, dependencia, educación y agua y pensiones, otro tipo de preguntas. Han participado en esta acción, ha habido más de 2.000 personas voluntarias a lo largo de toda España, han participado más de 100.000 personas y bueno, para nosotros no era tan importante el resultado o el número de votos, sino como empezar a realizar este tipo de acciones, a que la gente participe. Ha habido pocas mesas en esta primera acción, tampoco será la última, pero queremos crear esa cultura democrática y que de ahora en adelante pues los distintos gobiernos pues tengan en cuenta esta opción que se recoge en la Constitución, el derecho a expresarse y a tomar parte en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Yolanda Picazo, pues seguiremos muy pendientes a ver cuáles son las consecuencias que trae este plebiscito y hasta dónde puede llegar este mecanismo puesto en marcha por, en este caso, por la Marea Ciudadana. Yolanda Picazo, muchísimas gracias por arrancar este Plaza en Llamas de esta noche. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen programa. Un abrazo. Bueno, pues estamos viendo Canal 33, estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Bien, pues ya les hemos visto en imágenes, ya habéis podido comprobar que hoy vamos todos de blanco y Claudia de negro para romper un poquito. Son nuestros tertulianos de hoy, a los que tengo el placer de presentar. Alberto Sotillos, muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Hola. Alberto Sotillos ya es un clásico de La Plaza en Llamas, es arroba Alberto Sotillos en Twitter, es asesor de comunicación, colaborador del diario Progresista y miembro del PSOE y todo un clásico. A su derecha, un poquito más allá, está Óscar Rivas, que Óscar se estrena en La Plaza en Llamas. Muy buenas noches, Óscar, muchas gracias. Óscar es activista y es comunicador también y bueno, ha participado en diferentes movimientos sociales, como por ejemplo el 15M. Bienvenido. Gracias. Y aquí a mi izquierda tenemos a Fernando Prieto, que es periodista, corresponsal internacional en la agencia EFE. Muchísimas gracias por estar aquí. Y profesora en la Carlos III. Y profesora en la Carlos III también, y seguro que hay muchas cosas más. Buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy, como veis, las que capitaneamos este programa somos dos mujeres, así que saludo a Claudia González, que está en las redes sociales. Muy buenas noches. Pues como adelantaba Sofía, hoy vamos a hablar sobre esas protestas ciudadanas en Egipto, en Brasil y en Turquía, y también vamos a hablar del clima democrático, del estado democrático de nuestro país precisamente, y terminaremos como cada Plaza en Llamas con esa sección Barra Libre en la que nuestros invitados propondrán el tema sobre el que discutir. Todo esto lo podéis seguir a través de nuestras cuentas en arroba La Plaza en Llamas o en arroba Agora Sol Radio. Y al final del programa, como siempre, también echaremos a alguien a la hoguera, es inevitable. No sabemos quién caerá hoy, podéis votarlo. Esperamos vuestros retweets, vuestras menciones y cualquier duda que queráis dirigir a los invitados de hoy. Muchas gracias, Claudia. Pues así es, ya sabéis también que si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, podéis consultar en el blog laplazaenllamas.blogspot.com.es y también nos podéis seguir a través de Facebook en La Plaza en Llamas, dando me gusta si os gusta. Dicho esto, amigos, este es el momento de decir algo tan bonito como que arda la plaza. Hoy vamos a hablar de democracia, de revueltas, de protestas, de revolución y de represión como respuesta a una ciudadanía que en sociedades diferentes toma las calles para exigir cambio de rumbo. Turquía, Brasil, Indonesia, Bulgaria, países de características diferentes pero bajo específicas formas de expresión política que se abren en un escenario de globalización en el que vivimos actualmente. Y no solo eso, También vemos respuestas de solidaridad en otros lugares, protestas que se apelan las unas a las otras, en busca no de conquistar el poder o de cortar cabezas, sino de reconquistar derechos y extender la calidad democrática de los diferentes gobiernos y de empoderar a la ciudadanía que aún hoy, en pleno siglo XXI, está sumida, en muchos casos, en un feudalismo medieval, pudiendo hablar de súbditos en lugar de ciudadanos. Pues empezamos ya hablando de estas protestas que están teniendo lugar de manera muy similar en muchos lugares del mundo. Lo hemos visto recientemente en Turquía o en Brasil y estos últimos días en Egipto. Ayer mismo el ejército derrocaba a Mursi con el objetivo de atender las demandas de un pueblo que lleva varios días en la Plaza Tahrir y bueno, 2 años de revolución y muchos años de lucha en el pueblo egipcio. No sé cómo lo habéis visto vosotros, cómo lo habéis vivido, qué posición tenéis en este asunto. ¿Quién empieza? Es complicado, es una situación... Vamos, yo la he vivido con esta parte última de Egipto. En Brasil es mucho más fácil, incluso en Turquía es mucho más fácil, pero en Egipto uno se queda con esa sensación agridulce de que evidentemente sí era una situación insostenible políticamente, sobre todo para la ciudadanía. Luego eso ya llega a justificar casi todo, te queda el regusto amargo de la sensación de que al final quien está poniendo y quitando el futuro de Egipto no es la ciudadanía, sino la ciudadanía representada por una fuerza militar, que mientras haga lo que la ciudadanía quiere, pues estará bien, pero es que al final está siendo ese ejército el que decide. Entonces es un poco una sensación extraña. ¿Qué pasa si vuelven a convocar elecciones y vuelven a ganar los hermanos musulmanes? Quiero decir, porque o la izquierda de la sociedad civil propone una alternativa real que gane democráticamente, o nos podemos volver a enfrentar esos problemas, como pasa en el resto de Europa también, que una sociedad civil dividida, que se abstiene, cabreada y en blanco, deja gobiernos y mayorías absolutas a una derecha que nos lleva incluso al feudalismo, incluso en España. O sea que... Óscar. Pues bueno, mi opinión es un poco similar a la tuya. O sea, yo lo que sí que veo con todo esto es que algo está pasando en todo el mundo y es lógico que esté pasando, ¿no? Pues por todo lo que llevamos visto ya aquí desde el 15M para acá, que parece que la gente se ha enterado un poco más por esto, pero que ya el antecesor fueron las revueltas árabes y que, bueno, pues vamos a las cosas más sencillas, que todos los seres humanos somos bastante parecidos y el mundo pues no está yendo por buen camino, ¿no? Entonces es muy normal y muy lógico que la gente busque formas de encontrar soluciones a las cosas, de construir. Yo creo que sobre todo estamos en un momento además muy bueno precisamente para construir. La gente está tratando de ver cómo puede construir. Fernando. Creo que son tres momentos, o es un momento en tres fases o en tres lugares, como son Egipto, Turquía y Brasil, muy interesante, muy llamativo, nos atrae mucho. Por ir del más lejano geográficamente, aunque no espiritualmente, que sería Brasil, al más cercano en todos los ámbitos, que sería Egipto, si os dais cuenta, en uno tenemos una manifestación de descontento popular, en uno como es Brasil, contra un gobierno de izquierda, dirigido por una presidenta además con un pasado de lucha guerrillera, ¿verdad?, contra la dictadura, y de una población que yo no la ascribiría ideológicamente a ninguna corriente, es simplemente una población que, bueno, que tiene unas carencias económicas importantes, que está pasándolo mal porque le han subido los precios de los productos básicos, entre otros del transporte. Y hombre, claro, que esas subidas pues van a ir en beneficio o para financiar, digamos, los enormes costes que van a suponerle a Brasil pues todo lo que tiene por delante, como ha sido, bueno, ya ha terminado la Copa Confederaciones, ahora tiene la Jornada Mundial de la Juventud en agosto, luego tiene el Mundial el año que viene y luego dentro de 2 años, bueno, 2 años más tarde, tiene los Juegos Olímpicos. Claro, eso hay que sacar el dinero de alguna parte. Y Brasil es un país potentísimo económicamente, pero no hay que olvidar que es un país con unas desigualdades sociales muy fuertes, muy fuertes. Entonces, claro, a la mayoría de la población que va justa con su salario, si le subes los precios de los productos básicos, pues lógicamente lo pasa muy mal y reacciona. Eso por un lado. En el caso turco, es el que más me ha llamado la atención a mí, porque francamente no se esperaba una reacción así, ¿eh? Es decir, y no solo no se esperaba, es que yo creo que el argumentario de la revuelta turca o de la protesta turca contra Erdogan no está totalmente claro, o si lo está, no se nos acaba de decir. No es una protesta, en mi opinión, no sé si estoy equivocado, no es una protesta contra la decisión del primer ministro de construir un parque, perdón, de construir un centro comercial allí donde hay un parque, es decir, no es, eso es un asunto local y de la municipalidad de Estambul. Si eso fuera así, se habría enfadado la gente en Estambul. Es un casus belli. Es un casus belli, efectivamente. Como es decir, hay mucho más atrás. Como transporte en Brasil. Claro. Lo cual, claro, te llama la atención porque Turquía había sido un país bastante estable sociológicamente y desde el punto de vista político, incluso desde la llegada de los islamistas, de Erdogan, y se había alejado bastante de todas las revueltas que habían acontecido en el mundo árabe. Es más, estaba intentando ofrecer un poco su consejo, vamos a decir así, para tratar de encauzar la revuelta por una senda democrática. Erdogan, hasta el momento, pues estaba haciendo una gestión que, bueno, es discutible en algunos aspectos, pero tampoco se le podía reprochar grandes cosas, pero de un tiempo a esta parte, efectivamente, poquito a poco y disimuladamente, a diferencia de los islamistas en el mundo árabe, sí que ha tomado decisiones que han fastidiado bastante a la gente. Pues, por ejemplo, aunque suena anecdótico, pero no lo es, por lo que tiene de restrictivo, las restricciones al consumo de alcohol, en un país como Turquía, donde la gente ha consumido alcohol siempre. Y tú vas a Turquía y la bebida nacional es el raki, vamos, y es algo que se toma como aquí la cerveza. Las restricciones en el hábito indumentario a las mujeres. Sí, tener el número de hijos que se deben tener. El estímulo al número de hijos. Es decir, son cosas que se van sumando, como apuntabas tú, Alberto, y al final pues acaban degenerando en una sensación de malestar que acaba reventando. El caso egipcio es el más claro para mí. Yo creo que el golpe de Estado en Egipto llega 2 años tarde, es decir, Egipto ha perdido 2 años de tiempo, más de 2 años, 2 años y medio, desde el derrocamiento de Mubarak hasta ayer, sin saber qué hacer. Y bueno, pues asistimos a una tercera fase de la revolución, las dos primeras, como las enuncia Gilles Kepel, el arabista francés Gilles Kepel, la primera sería el derrocamiento del dictador, la segunda, el ascenso de los islamistas al poder, y la tercera, la contestación popular a esos islamistas que han ocupado el poder, o que han llegado al poder, en este caso, por vía democrática. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que, como bien apuntaba Alberto también, el ejército al final sigue siendo el árbitro de la situación política en Egipto. ¿No creéis que en este caso quizás el ejército está haciendo su papel de servir realmente al pueblo? ¿Creéis que esta intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Egipto están al servicio de esa gente que está, sobre todo de manera simbólica, sí, en la plaza Tahrir? Sobre el papel filosófico, sí. Claro. Pero claro, si hay una representación democrática, se supone que el ejército tiene que estar al servicio del gobierno porque el gobierno representa los intereses de la ciudadanía. Entonces ahí hay una dicotomía entre que evidentemente pues llega un momento en el que el ejército tiene que decidir si realmente el gobierno está haciendo lo que la ciudadanía demanda o lo contrario. Pero es una decisión que toma el ejército de manera unilateral. O sea, la gente le pide una cosa, pero hay otros cientos de miles de ciudadanos en las afueras del Cairo pidiendo lo contrario. Entonces, bueno, es una especie de sensibilidad y el ejército decide. El problema es que el ejército decida. O sea, que no haya una alternativa clara, democrática, pacífica, que dependa de la propia ciudadanía, una convocación de elecciones, que eso está, sí, está la parte es correcta. Vamos, va a haber convocatoria. Se quita, se deja en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y se convocan las elecciones. Pero bueno, pero sabiendo que tiene que gustar el resultado. Entonces, si me permitís una mínima acotación, simplemente diría que, a ver, la frase de Spengler de que a veces es necesario un pelotón de soldados para salvar la civilización, creo que en el caso de ayer en Egipto es paradigmática. Es decir, lo que han hecho los islamistas, lo que ha hecho Morsi durante un año en Egipto, ha sido dar no un salto atrás en la revolución, o sea, no ha sido una contrarrevolución, ha sido una vuelta a la reacción más profunda. Cosa que, por otra parte, a nadie debe sorprender porque está en el ideario de los islamistas políticos, de los hermanos musulmanes, de Al-Nur. Pero en España estamos volviendo a posiciones reaccionarias y no precisamente por los hermanos musulmanes. Bueno, yo hablo de Egipto. Si queréis, hablamos de España más tarde, pero ahora hablamos de Egipto, no hablamos de Egipto. Hermano, es que lo de arrimar el asco a nuestra sardina y hacer comparaciones es muy peligroso. No es tanto una comparación, sino ver el entorno. Es decir, hay un proceso general en todo el mundo en el que lo que se intenta es poner una serie de posiciones que son absolutamente disgregadoras de la sociedad y en base al recurso dinero. Ricos, pobres y separación. Bueno, eso que antes se medio juntaba, se está separando. Y luego hagamos una comparación más ligera, con el riesgo que pueda suponer. Brasil, Egipto y España. ¿Y qué pasó? Pues en Brasil reacciona el gobierno, debería ser la mejor de las opciones, protesta, reacciona el gobierno. España, protesta, no reacciona a nadie, pero el 15M se va filtrando. Y Egipto, que es, reacciona el ejército. Pues tenemos tres casos, tres ciudadanías cabreadas y tres formas de responder. Yo si me puedo elegir, pues desde luego la militar no sería, aunque claro, tiene otra opción Egipto, esa es la pregunta. ¿Tenía otra opción? Es que lo que te iba Egipto. A preguntar, ¿tenía otra opción? No. Oscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que el ejército por tan pues eso, parece que hemos visto un golpe de Estado, lo que parece no, que no, hemos visto es así, un golpe de Estado listas, de manual, además. Pero quizás a lo mejor en esta ocasión no puede ser, no puede haber una esperanza de que este militares sirvan realmente a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves? Yo sinceramente no me creo capaz de contestar con precisión a eso. O sea, debería estar allí, vivirlo, que es como un poco, me atrevo luego a hablar de las cosas, ¿no? Pero por lo que decíais ahora mismo vosotros dos sobre lo de arrimar a las colas sardina y tal, yo creo que va por otro sitio. Yo creo que va por el tema de que estamos en un momento en el que están confluyendo... Sí. Están confluyendo diferentes niveles de conciencia sobre las mismas cosas, ¿no? Gente que se ha reciclado o gente que está más sincronizada con el mundo actual y gente que está perdida se aferra a sus viejas ideas y entonces mantiene esas posiciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí se materializará de una manera, en Egipto de otra y en Brasil de otra, pero yo creo que va más por el tema de cómo se está comportando la gente ante la misma situación, ¿no? Sí, porque quizás no tenéis la sensación de que de lo que ha ocurrido estos días en Egipto puede haber evitado una guerra civil. O la puede desencadenar, eso no lo sabemos, porque ciertamente lo que ha evitado es un estallido social mucho más grave. Pero lo que no sabemos es si ese golpe de Estado, que cuenta con un apoyo de una importante capa de la población, pero como apuntabais, no de toda la población, es decir, los islamistas, que son muy fuertes, que sociológicamente y socialmente son muy fuertes, que llevan 80 años perfectamente organizados en Egipto, no están evidentemente de acuerdo con el golpe de Estado, ni están de acuerdo con la cadena de reformas que se van a hacer. Y entonces, bueno, ahora más o menos están un poco apaciguados. Ayer las crónicas que yo leía de urgencia hablaban de que era una sensación como de derrota, ¿no? Un equipo de fútbol es derrotado y la gente en la calle pues recoge las banderas, se las pone así en el hombro de cualquier manera y se va a su casa. Pero claro, también la Junta, los nuevos gobernantes, el general al-Sisi, ha sido muy prudente, ha presentado una hoja de ruta con un programa muy claro que habla de elecciones, de reforma de modificación de la Constitución que se está redactando en un sentido más abierto, más liberal. Pero no olvidemos una cosa, los hermanos musulmanes o sus derivaciones ganaron unas elecciones. El segundo partido más votado fue todavía algo más radical que los hermanos musulmanes, como es al-Nur, que son salafistas. Que han apoyado a los militares. Que han apoyado a los militares porque han sido bastante inteligentes y han dicho, bueno, vamos a ponernos al lado de estos. Y si tú te sales del Cairo, Alejandría y alguna que otra ciudad más de las importantes de Egipto, el grueso de la población que no vive en esas grandes ciudades es fervorosamente islamista. Ya veremos. Entonces, porque el movimiento Tamarruz, que quiere decir rebeldía, ha promovido una campaña de firmas, de recogida de firmas durante los últimos meses, que han conseguido cerca de 22 millones de firmas y Morsi consiguió 14 millones de firmas en las elecciones. Te apunto un dato. Tamarruz ha conseguido, sí, en torno a 20, 22 millones de firmas, es cierto, pero es que el Cairo tiene 15 millones de habitantes. O tal vez más, porque como el censo ahí es un desastre, pues pueden ser incluso más. Con lo cual, lo que quiero decir es que la revolución esta, como la primera, la que derribó a Mubarak, es una revolución eminentemente ciudadana, burguesa, si me permitís la palabra. Imposible medirlo entonces, cuantitativamente. Efectivamente. Una revolución de este proceso es imposible, quiero decir, porque yo lo traduzco en sensibilidades. Al final el ejército ha tenido que decidir por lo que le parecía más conveniente. Sí, sí. No, vamos, estoy seguro que no lo ha hecho por 22 millones frente a 15 millones, vamos, espero sinceramente que no lo haya hecho por eso. También hay gestos que quieras que no, te echan para atrás, desde un punto, cuando se toma la televisión y se echa al personal de Al Jazeera, pues que es imposible que no te rechine, por mucho que digas que evidentemente no era sostenible para la población de Egipto, pues el gobierno de Morsi, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque evidentemente si lo que se supone que vas a hacer es parar una guerra civil, pues no puedes cometer pues esos fallitos. Quiero decir, si decían, por ejemplo, que en el golpe de Estado de España los tiros de Tejero al techo fueron los que lo pararon de alguna manera porque pareció tan violento, pues eso puede conllevar que mucha gente en Egipto vea los mismos problemas. Es decir, que diga, ojo, es que, bueno, que es lo que queríamos, Alberto, de alguna manera. Pero no olvides una cosa, se está siendo equivocado. La revolución de los claveles en Portugal, que todos tenemos en un pedestal, o algunos por lo menos tienen en un pedestal, empieza con un golpe de Estado. Y es un golpe de Estado de manual. Los militares salen a la calle, los tanques están en las principales calles de Lisboa, ocupan la televisión, ocupan las radios y desalojan al gobierno, al primer ministro y al presidente de la República. Les montan en un avión y se los llevan a Madeira. Veremos a ver qué... Es de manual. ¿Qué ocurre en Egipto? Y volviendo a Brasil y a la plaza Taksim en Turquía y a otros países donde se están dando movimientos similares o por lo menos muy parecidos, con gente de diferentes edades, de clase media en general, se están saliendo a la calle para decir basta y harta. ¿Creéis que esto es un momento a nivel global histórico y que va a ir en aumento? ¿O por el contrario creéis que son simplemente cosas puntuales que la están La gente ocurriendo? Está muy enfadada en todas partes, ¿verdad? Yo creo que esa sensación de cabreo de la que hablabas antes, que es generalizada. Porque hay mil razones para estar enfadado. En unos países porque no comen, en otros países porque comen menos y en otros porque antes comían tres veces y ahora comen dos. Por decirlo de una forma muy grosera, ¿verdad? Hay muchas razones para estar enfadado. Porque... Y por eso, claro, estos movimientos que se forman, me acuerdo de la chica esta Yolanda que ha llamado, ¿no? Claro, a ver, ellos parten de una base, es que la democracia que tenemos, que para mí es el mejor de los sistemas, como creo que para todos los que estamos aquí, pues está presenta a veces lagunas, presenta a veces fallos, y entonces el ciudadano se enfada y lo expresa, y los ciudadanos, que hombre, no son tontos, pues lo expresan como saben. Y hoy en día, con las redes sociales, con internet, con todas las tecnologías, en este mundo por lo menos, no hablo de otros mundos donde el desarrollo es más limitado, desafortunadamente, es imposible ponerle puertas al campo. El siguiente tema es la democracia en España. Sí, ¿no? Luego pasa a ver, es que todo está bastante relacionado preparado. De todas o sea, las maneras. No, por ejemplo, en Egipto, en Egipto los adalides de la revuelta, de la revolución que acaba con Mubarak, los adalides, luego les podemos dar el valor que queramos. Os digo, los adalides, los portavoces, por así decirlo, son los blogueros, las redes sociales, la gente que se comunica a través de Twitter, Facebook, el móvil. Oye, que luego eso representa un porcentaje relativamente pequeño de la población egipcia, que no todo el mundo tiene Twitter, que no todo el mundo tiene Facebook. Yo lo decía para rebatir la parte esa de nuestra bendita democracia, pero bueno, lo dejamos ahí. Yo solamente lamentaría que nosotros hace 4 años nos manifestamos para pedir más democracia y ahora estamos manifestándonos para pedir comer. Y en otros países ha pasado al revés. Quiero decir que en España vamos al revés, o sea... No solo en España, en Grecia, en Portugal... Ahora hablaremos de eso porque lo que sí que estamos viendo es que efectivamente las redes sociales están jugando un papel fundamental también en Turquía, en Brasil. Veíamos como todos los tweets o retweets se traducían al inglés inmediatamente porque se sabía con claridad que eso tenía que salir a un lenguaje que ahora es el más universal, el inglés. Pues y otras características, son movimientos como más horizontales, que no se ven líderes claros en ellos. Óscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto va a ir en aumento? Por supuesto, sin ninguna duda. Responde a lo que decía al principio, a que es un nivel de consciencia sobre las cosas. Y no solamente es un enfado, sino es una propuesta. O sea, yo creo que no solamente son protestas. Yo, a lo mejor es mi caso, pero es que conozco a mucha gente, ¿sabes? En muchos sitios que están elaborando unas propuestas muy buenas, o que ya tenían propuestas antes buenas. De lo que se está trabajando es de cómo materializar y cómo canalizar esas propuestas. ¿Y creéis que no es posible, que no la respuesta política se está haciendo en general, ya hablando un poquito más en general, en casos concretos como hemos hablado de Egipto, aunque ha habido represión bastante fuerte tanto en Turquía como en Brasil, creéis que la respuesta es la adecuada? ¿Esa escucha de los gobiernos a la ciudadanía está siendo la adecuada? No. Hoy en día los políticos, y hablo de España, como podríamos hablar de muchísimos otros países, bueno, no vayamos muy lejos, hablemos de la Unión Europea, si queréis, vamos. Hoy en día los políticos han perdido la brújula. Y os lo dice uno que no está precisamente ni cercano al 15M, ni a los movimientos sociales, ni a este tipo de historias. Os lo dice un simple ciudadano, ¿vale? Que tiene sus problemas, como los tenemos todos, y que obviamente no es de piedra y siente, porque lo siente en carne propia. Y los políticos no reaccionan, o sea, no reaccionan en ningún caso. Yo discrepo un poco. Yo creo que no es un asunto de que hayan perdido la brújula, sino de que son herramientas de un poder superior que es el que realmente está moviendo los hilos de lo que está pasando en el mundo. Bueno, eso ya, si quieres hablar ya de eso, a ver, me suena un poco conspiranoico, pero también bueno, te lo admito. Yo creo que se puede... Te lo admito, porque no es del todo desacertado, sino no, más bien lo contrario. ¿Y los medios de comunicación están siendo lo más justos posibles con estos movimientos de la calle? Pues yo creo que hay de todo, pero en general no, quizá no demasiado a veces. Yo creo que a lo mejor los periodistas hacen lo que pueden, pero hasta donde pueden. Es que, luego, a ver... Depende a través de qué medio y demás, y a dónde pertenece ese medio, o sea, esto creo que los que estamos aquí... Es que ahí todos, está, ¿no? Ahí está. Se hace una ascripción ideológica, que es natural, por otra parte, porque estos movimientos tienen una ascripción ideológica concreta, tampoco son virginales, políticamente hablando. Pero claro, planteamos, o plantean, una... vamos a decir, una modificación del concepto de la democracia, ¿verdad? La democracia participativa y... todo eso. Para mí es sinónimo de democracia asamblearia. Pues no. Ya, digo para mí, ya lo sé que no, pero digo para mí. Y ese, claro, es un problema, porque la democracia, si es democracia, es representativa. El problema es que nuestros representantes son muy malos. Ese es el problema. Y claro, con razón nos enfadamos con ellos. Yo creo que hay más, uno, que son malos, efectivamente, mucho, y dos, mucho. Que el sistema no permite que sean demasiado mejores. Eso también es verdad. Eso. Ahora. Pues, eso también es verdad. Quizás este es el momento de cambiar de tema, pero antes vamos a ir a las redes sociales. Claudia, no sé si hay algunos comentarios. Sí, había un tuit que venía a hilar un poco el primer tema y el segundo, y una cuestión que ya estabais planteando. Dice, tras las últimas oleadas revolucionarias, ¿es posible algo parecido en España? Veremos a ver. Buena pregunta. Veremos a ver. Bueno, pues el estado de la democracia, que viene muy a relación a lo que acabamos de hablar de esa queja ciudadana, es el segundo tema de esta tarde en la Plaza en Llamas. Nobody knows where I'm going to. A little smile on my face. And a sense of wonder. Words in my mouth never rang so true. Hablamos de protestas y quizás estas millones de personas están en la calle, no por deporte. Por tercera semana consecutiva en la Plaza en Llamas analizamos el estado actual de la democracia y si es así, si tanto es necesario hablar de ello, será porque algo pasa, algo no va bien y así lo sentimos, nos siente parte de la ciudadanía con esos derechos y libertades que se resienten. Queridos tertulianos, ¿cómo lo veis? ¿Es así o cuál es lo más grave de este sistema actual que es lo que no funciona realmente? Lo más grave yo creo que es que se deja a las personas en último lugar, que es lo que me parece más grave, o a un determinado tipo de personas, que es una gran mayoría. A mí lo que me parece más grave de todo es que le estamos pidiendo que den respuestas a aquellos que disfrutan de que el sistema esté como está. Quiero decir, y lo uno con el tema anterior, muy rápido, es decir, hablamos del ejército, hablamos de los medios de comunicación, hablamos de los políticos, pero ¿por qué vamos a apoyar una revolución social en las mismas personas, en los mismos grupos, estamentos y estructuras que viven de la actual? Es decir, es que no lo entiendo. O la respuesta que pedimos ciudadana es cambiar realmente la estructura de los partidos por completo, cambiar realmente la estructura de los medios de comunicación por completo, o decir... Es que los medios de comunicación están tratando bien, pero ¿cómo la van a tratar bien o mal? Si es que les resulta a la mayoría, el 99% de los medios de comunicación, indiferente absoluto lo que pasa en la ciudadanía. Pero ellos lo que quieren es, incluso en el último caso lo que quieren es vender, porque ya los políticos ya ni se venden. Entonces, lo que creo es que ese es el gran problema, que estamos esperando que cambie algo con el mismo proceso. Entonces, si quieres tener resultados diferentes, tienes que probar cosas diferentes, pero radicales, o sea, de inercia, constante. Ese es el problema de nuestra democracia, que la ciudadanía se ha dado cuenta que no funciona y ahora se tiene que dar cuenta de que para que funcione no puede pedir a lo que A jamás le va a dar. El problema es que, ¿quién te lo va a dar? A ver, me explico. ¿Que nuestros políticos son malos? Es un hecho constatable. ¿Que son malos porque son políticos o son políticos porque son malos? No lo sé. Lo que sí sé es que su nivel, su formación como políticos es lamentable. No todos, pero sí. Bueno, en un porcentaje muy alto. ¿Un porcentaje decisorio? Decisorio. Es decir, también es un problema de falta de comunicación. No sé si deliberada o no, pero de falta de comunicación. Es decir, yo echo en falta gobernantes y opositores, políticos de oposición también, que los primeros cuenten las cosas como tienen que contarlas, asumiendo riesgos, asumiendo costes, asumiendo, en fin, un desgaste notable, como el que provoca una crisis económica como la que estamos viviendo, y los segundos, la oposición, hombre, que plantee soluciones con una cierta originalidad. No digo extravagantes, pero sí con una cierta originalidad. Es decir, no me vale jugar a la contra. Jugar a la contra está muy bien cuando tú te sientes en inferioridad de condiciones. Te digo, ¿soluciones a qué? Porque yo ahora mismo veo dos partidos peleando por resolver los problemas de este sistema. Claro, entonces puede que lo consigan o no, pero seguiremos en el mismo sistema. Sí. Luego hay otros partidos que están tratando de provocar otro sistema diferente, que por lo que parece sobre el papel es esencialmente mejor que el actual. Entonces, no lo sabemos, Alberto. Bueno, pero desde luego vemos las fallas de este, sí, eso sí, y sabemos que las alternativas políticas a este sistema, pues desde luego parecen responder a la mayor parte de los problemas que este representa. Entonces, lo dicho, aquí están buscando soluciones, porque cuando hablas de la oposición actual, y lo dice el propio secretario general del Partido Socialista, es una oposición para que el sistema mejore y vuelva a funcionar, pero seguiremos en lo mismo. La pregunta ciudadana es, ¿real? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Que el sistema se arregle o cambiar el sistema? Hombre, yo prefiero que se arregle. Pues ahí a lo mejor discrepamos. Pero igual discrepamos. Claro, claro. ¿Y qué pensáis? Porque, por ejemplo, sí que ha habido diferentes iniciativas. Empezábamos el programa con el plebiscito ciudadano. También hemos visto otras iniciativas puestas en marcha bastante potentes, como fue lo de la plataforma de afectados por la hipoteca, que recogió cerca de 1,5 millones de firmas para poner en marcha una iniciativa legislativa popular que cambiase la ley hipotecaria, que actualmente es del siglo XIX, o otras. También hemos visto la consulta ciudadana por la sanidad pública aquí en Madrid, hemos visto también en la consulta por el agua, también aquí en Madrid. ¿Creéis que ese tipo de acciones se pueden incluir en nuestra democracia y que sean, de hecho, un canal más de participación, o es algo que parece que nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de incluir este tipo de mecanismos? A mí me parece que es sano que la democracia cuente con ese tipo de acciones, porque te está demostrando que tienes una ciudadanía que está activa y que está preocupada y que no solamente exige, sino que colabora y participa en el dinamismo de esto, ¿no? Así lo veo yo, o sea, me parece que es perfectamente, no solamente compatible, sino que me parece bastante sano. A mí me parece una moda, entendiendo por tal que a partir de un hecho concreto como es un malestar justificado y justificable, cualquier argumento sirve para generar una marea de cualquier color. Naranja, amarillo, verde, colorada, como sea. Pero siempre esa marea tiene detrás un componente, vamos a decir, ideológico muy concreto y muy claro. Es decir, no es una marea, el componente no es transversal. Los integrantes de esos grupos no proceden de diversos estamentos ideológicos, vamos a decir así, sino que su componente está muy claro desde el punto de vista ideológico. Y me parece muy bien, es un bloque nuevo, un grupo nuevo, un movimiento nuevo, un movimiento, es la forma de decirlo. Pero evidentemente no es absoluto o absolutamente representativo de todos los ciudadanos, que sin estar identificados con esas mareas, también sienten o pueden sentir el mismo o parecido malestar. No sé si he hecho un discurso muy largo, pero ha quedado claro. Pero si podrían incluir esos mecanismos entonces en el plan de hacer plebiscitos cada X tiempo, hacer... Esto no es Suiza, donde el referéndum se celebra cada 10 minutos para cualquier cosa y así llevan funcionando pues desde hace muchos siglos y les va bien, ¿no? La democracia, insisto, o es representativa o es otra cosa, es decir... ¿No puede haber un mixto, Alberto? Sí, se puede reformar la Constitución. Cuando dicen no es representativo, pues, hombre, evidentemente no es del 100%, pero por ejemplo el apoyo que tenía la PA en las encuestas... ¿Quién? La PA, la plataforma de Estado por las Hipotecas, desde luego no es que superara a los ministros de este gobierno, que lo supera esta taza, pero el apoyo era rondaba el 80 y tantos. ¿Y quién apoyaba a la PA? Pues la encuesta era para toda la sociedad española, porque bueno, era una pregunta del CIS, luego era representativo del 80 y tantos% de la sociedad española, no recuerdo el dato exacto, sería una representación. Y luego, que son movimientos que tienen ideología detrás, menos mal, solo nos faltaría tener movimientos, movimientos sociales desideologizados. Bienvenido sea que la ciudadanía sepa y defienda con total orgullo que la sanidad pública es un componente ideológico. ¿Eso es ideológico? Sí, claramente ideológico, como es la respuesta. Es decir, la contraideología del Partido Popular es la sanidad tiene que ser privada. Es decir, del dinero público a la sanidad no es así, pones un intermediario entre medias. Eso es ideológico. Que te gestiona un hospital público. Claro, pero decir que el gestor es mejor es un componente ideológico, porque ni siquiera se ha demostrado con la propia sanidad pública. Pero es decir, nadie ha demostrado, que sea más eficaz. ¿Lo ves? Pues tú mismo lo dices, como no hay una demostración empírica, yo te puedo decir que evidentemente si se gestiona mejor lo público, porque los costes por cama, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es más bajo el público que el privado, luego yo te puedo demostrar que si es más eficiente, lo contrario no. Con la educación ¿Ese igual. Es el problema componente ideológico de los movimientos sociales. Es que solo faltaría más. Es que queremos tener una sociedad de un tipo. A mí me parece correcto. O sea, queremos avanzar hacia algo, hacia una utopía. Por eso hay que integrar todos estos movimientos. No, yo no quiero. Porque lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es que la PA te presenta 1,5 millones de firmas y las tiras a la basura inmediatamente. Y esperas que no te hagan scratch. O sea, 1,5 millones de firmas. Tome, quiero que esto se debata. Bueno. Y la respuesta argumental del gobierno es... a la basura. No, vamos a ver. ¿Y qué hace la ciudadanía? No fue así. La PAC va con su iniciativa legislativa popular, consagrada en la Constitución, se tira una al Congreso. De élite. Se presenta y en el debate la mayoría parlamentaria dice que no ha lugar. ¿Ok? Pues eso, es una papelera. Ah, bueno, pero es que te recuerdo que esa mayoría parlamentaria representa a la mayoría de ciudadanos españoles que les votó. A lo mejor eso hoy no les votaría. Totalmente en contra de eso, Totalmente en contra. ¿Por qué, Óscar? Porque no es una mayoría, un 20 y pico% de personas que han votado al Partido Popular. Ha hecho de los que le votó. De los que le votó. Ha cerrado. Y de los que le votó. Para mí es una mayoría absoluta pretérita. O sea, repite ahora para esa votación es a ver si la vuelve a tener. Una democracia que, precisamente si estamos aquí hablando de ella, es porque algo no va bien en esta democracia. Si pues os vais a, no sé, a Corea del Norte o algo así, claro. No, pero no te escuchaba porque hablabas ahora que yo y no sé cómo hemos llegado a Corea del Norte de repente. O sea, no, es que, claro, la democracia nunca puede ser de la totalidad de apoyos. Yo quiero sacar pero entre una cosa y otra... Saca Aurora Dorada, te va a dar lo mismo. No hace falta que te No, agenda. Pero es que, vamos a ver, ¿por qué te llevas a ese extremo? Si es, o sea, estamos en una cosa más sencilla. ¿Tiene el Partido Popular el respaldo electoral ahora que tenía entonces? No. Pues ya está. Pero tiene los diputados que obtuvo. Sí, tiene los diputados que obtuvo. Y es más, te voy a dar la razón. Creo que sí. Si hubiera elecciones ahora, el resultado final de gobierno no sería muy diferente. Sí, el electoral, porcentual y de voto. Pero sí, me temo que habría un resultado igual. Ahora, puede ser. Estando eso que es democrático, o sea, si tenemos que respetar y respetamos el resultado electoral como democracia, también hay que respetar los procesos ciudadanos. Hombre, sí, claro. Entonces, como falla uno de los dos, como no se respeta el proceso ciudadano, no puede esperar el gobierno que se respete. Es que vamos a ver, no es que no se respete. Es mutuo. Se modificó un tanto, más o menos importante, tomando en cuenta las aportaciones que hacía la Iniciativa Legislativa Popular, pero no se asumió la Iniciativa Legislativa Popular en su totalidad. Pero si le han dicho a Andalucía que por los desahucios parados me parece está poniendo el Parlamento en duda está para algo. En la estabilidad económica del mundo. Está diciendo que los bancos... O sea, si están diciendo que hasta las expropiaciones de los pisos de Andalucía, el aviso de Europa es, oiga, que está usted poniendo en riesgo el sistema bancario por Andalucía. O sea, eso es lo que nos enfrentamos. Entonces, si el gobierno no cumple su pacto de representación de la ciudadanía, lo lógico es que la ciudadanía como mínimo se cabre en ese mismo pacto con los gobernantes. Esa es la segunda razón. Si no funcionan las dos patas de la democracia es cuanto menos imperfecta, por no decir palabras mayores. Claudia, ¿qué dicen desde las redes sociales? ¿Están animados? La verdad es que sí, bastante. Por un lado, puede ser, dice, hay que montar un plan de contingencia en comunicación por si someten a las redes sociales como someten a la prensa. Esto venía un poco de antes. Luego Jazz Noise dice, frente amplio contra la Troika, Fondo Monetario Internacional y PP-PSOE. Geni Alk dice, la clase vieja política sigue pensando en sus cuotas, no parece que hayan entendido la nueva ética que necesitan aplicarse. Y la plaza política, por último, dice, parte de la solución está en que la gente se dé cuenta de que el PP es el adversario, pero el PSOE es el enemigo. Bueno. ¿Estamos saludo, así? Bastante. Saludos. Saludos. Saluda, saluda. Desde la trinchera, ¿no? Creo que no es que soy, si empezamos a hablar en esos términos... Creo que no soy enemigo de nadie. ¿No? Yo también creo que... Aparte que es que yo creo que... Saludos que, a la plaza política. Muy peligroso. Que es poner el foco donde, donde no está el problema para mí. O sea, aquí estamos asistiendo a un, entre comillas o sin comillas, espectáculo de la democracia, porque la gente ya no se cree la democracia porque no es tangible. O sea, porque ya la gente no tiene... En España todavía hay que trabajar un poco la ciudadanía, pero tampoco vamos tan mal. Entonces, estar con el asunto este del PSOE y el PP es que es lo que buscan además los, quien sea, ¿sabes? Pero para tener a la gente entretenida en esto. Es que pasamos de política de PSOE y PP. Que la ciudadanía ha salido a la calle por algo, ¿no? Y es porque no es tan estúpida como muchos políticos piensan y quiere ser partícipe de esa democracia, construirla y adaptarla a los tiempos en los que estamos. Es que, pero Oscar, que haya un plebiscito es una cosa que... O sea, una ILP. Oscar, vale, es como, vale, existe la posibilidad, pero ¿de qué va a servir? De nada. Hoy tenemos una acotación. Sí, lo que dices es maravilloso. Sí, yo también estoy harto de la dicotomía PSOE-PP. Es que es una... ¿Verdad? Pero estos movimientos a los que tú estás vinculado, caramba, organizaos, formad una plataforma, dar una estructura, no, una estructura política y concurrida a las elecciones. Tú sabes perfectamente que para concurrir a las elecciones... Con fuerza hay, sí, ya hay cosas, o sea, hay varios partidos que se han creado recientemente y que están bastante más cerca de la ciudadanía que los dos grandes partidos. Pero todos, bueno, sabemos, o sea, aquí cuál es la realidad. La ¿qué hay que tener, qué poder hay que tener para que llegue a todo el mundo que existe ese partido y que juegue con las mismas fuerzas con las que cuenta el PSOE y el PP? ¿Equo puede hacer contracampaña al PSOE y al PP en las mismas circunstancias? No, pero te tienes si que meter en el juego de el hacerte amigo de banqueros, etcétera, de que te den dinero. ¿Perdón? Que si, perdón, si Equo consigue entrar en el Parlamento, será porque un porcentaje X y ese porcentaje X nada más de la población lo apoya. Pero ¿cuánta gente sabe que existe Equo? Estamos hablando de la igualdad de entradas. Pues, ¿qué posibilidades tiene si formamos ahora mismo aquí, como tú dices, una plataforma, un partido político? ¿Qué posibilidades tenemos de que realmente nos conozca todo el mundo? No, yo te hago la pregunta al revés. Si habéis sido capaces de movilizaros en las redes sociales, en la calle, de estar... Yo no sé si estabas en la Puerta del Sol durante todo el 15. Pues mejor me lo pones. Durante tantísimo tiempo, con tantísima gente, y luego llega la hora de votar y no os luce ese trabajo, vamos a decirlo de una forma un poco coloquial, oye, pues organizaos, montad un algo... Pero una pregunta, ¿qué es lo que esperabas que nos luciese? Es que, no, yo no esperaba que lo hiciese nada. O sea, yo para empezar no sé qué puñetas pintabais en la Puerta del Sol, lo digo de corazón. Pues yo te puedo ilustrar bastante al asunto. No sé lo que pintabais. Pues mira, el debate que estamos teniendo hoy aquí sobre el sistema democrático español probablemente no lo estaríamos teniendo en estas condiciones si no hubiera sido por esa gente que estaba en la Puerta del Sol, incluso los que pasamos. Y la breve, por solamente, olvidamos que el Partido Socialista e incluso el Partido Popular hay enemigos, o sea, de verdad que hay gente en esos dos partidos que es de la misma idea de cambiar el sistema para que funcione. Lo digo porque yo me canso de decirlo. Pues sé que de es una está al aire, pero de verdad que no todos somos enemigos. Quiero decir que hay mucho por cambiar. Yo considero enemigo al que piensa distinto a mí. Pero más allá de PP, más allá de PSOE, más allá de los partidos políticos, esta democracia, quizás el panorama es que las arterias de esta democracia están un poco obstruidas. Sí. Hay que intentar que la sangre fluya por todo el sistema nervioso del Estado. Para eso, la ciudadanía no se puede pensar que la ciudadanía, que parte de la sociedad, por lo menos, que quiere participar, que está activa y que está exigiendo pues este tipo de mecanismos que hemos mencionado. ¿O es algo que solo se puede hacer desde los partidos políticos? No, desde los actuales partidos políticos, por lo menos desde los dos principales, no se puede hacer porque no les interesa. Eso es algo que me parece que los cuatro, los cinco, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. No interesa porque interesa mantener una superestructura, ¿verdad? Ahora, ¿qué formato queremos darle a esa nueva democracia? ¿Cómo la queremos construir? Es en lo que ya podemos disentir. Pero en lo que sí que estamos de acuerdo, me parece, es en que aquí hay algo que no funciona y, como tú muy bien has dicho, aquí las arterias de la democracia están esclerotizadas. O sea, sufren una obstrucción notable y o se mete a fondo la tijera o lo que sea, o puede haber un proceso... Puede haber amputaciones. Puede haber amputaciones o un colapso, un infarto de la democracia, que no es tampoco descartable. cuando todo se para, las partes del organismo que se paran, pues se acaban necrosando y hay que cortarlas. Y se acaban yendo. Ahora, para tener una solución real y que funcione, hay que ir a los matices, porque a brocha gorda, efectivamente, todos los partidos funcionan, pero no obtenemos ninguna solución real. Si vamos al detalle, conseguiremos ver que gente en los partidos políticos están haciendo de esos dos tradicionales por cambiarlos de tal manera que sean una alternativa al sistema. Entonces, o comprendemos que hay una opción real de horizontalmente, pero horizontalmente es incluso con parte de las estructuras que fallan, no con las estructuras que fallan, con parte de esas estructuras. Es decir, o nos damos la mano y vamos hacia adelante, o uno solo, dos solos, tres solos, vamos a ir a un derritmo contra un muro enorme que nos va a ganar. ¿Sabes lo que estás describiendo? No sé si has caído en la cuenta, pero además que estoy completamente de acuerdo contigo. Estás describiendo los pactos de la Moncloa, Alberto. Ponle nombre, pero... Que ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni los sindicatos, ni los empresarios actuales han tenido el valor de repetir en una situación de crisis casi todavía peor que la de 1977. Y, bueno, peor no, mejor, porque en 1977 la democracia estaba naciendo. No sé si es bueno o malo que no lo hayan hecho. Tengo la duda. Esa es la preocupación, que tengo la duda de que si podían haberlo intentado. Lo terrible es no ponerse ni siquiera a intentarlo. Faltan actores. Ahí está, si es a lo que volvemos del principio. Falta voluntad, o sea, faltan actores, falta estilo. Conozco gente de base del PSOE, claro. Tengo amigos que son del Partido Popular, claro. Y tengo amigos de Izquierda Unida y todos los colores que existan, y amigos que pasan de la política también ampliamente. Y lo que falta es voluntad. O sea, la gente de, por ejemplo, yo he vivido cómo se ha hecho una propuesta al PSOE de hablarle de democracia participativa y han mirado para otra parte, por ejemplo. Entonces, esto forma parte de lo que decía, ¿no? De la actitud. O sea, con la que quieras tomar la situación en la que te encuentras. Y en este caso, la actitud de los que están en las cúpulas de los partidos, por el motivo que sea, porque es una X, es que no se quiere mover un dedo a cambiar nada. Claro. Hombre, desde luego que se habla de la debilidad que vive nuestra democracia hoy en día, y lo habla muchísima gente, o se puede escuchar incluso en los bares, en corrillos, se puede hablar de que esto algo va mal. Sin embargo, quienes ostentan el poder no lo reconocen. Para nada. Entonces ahí, vamos a ver qué dicen en las redes sociales, Claudia. Pues la plaza política, que estaba muy activa, decía, al final lo que decides son las elecciones. Es clave que los votantes del PSOE se den cuenta de a quién votan. Y genial, Ideades decía, ya hemos empezado, en mi opinión, pero en cuestión de importancia sería ayudar y promover candidaturas libres municipales. Esa propuesta. Eso no está mal planteado, eso suena bonito. No, la política local, que también es... básica y, que es muy básica y fundamental. Bueno, pues no nos queda tiempo para ir a la barra libre. Vamos a ir entonces a la hoguera a ver quiénes son los candidatos de esta semana. ¡La hoguera! Bien, ya sabéis que esta sección se trata de tirar a la hoguera a uno de los personajes que han salido a la palestra en este debate, o quizás que han sido protagonistas esta semana. Cada uno de los tertulianos elige a uno de los candidatos, y si hay empate, pues desempataré desde aquí. Así que vamos a ver quiénes son esos candidatos esta tarde. Ahí tenemos a Pasos Coelho, presidente de Portugal, por no dimitir ante el desagresado que vive su gobierno actualmente. Tenemos a Mursi, evidentemente bien sabemos por qué, aunque ya quizás esté en la hoguera, aunque a lo mejor no, ya veremos a ver si es el beneficiado. Y a Rubalcaba, por la crítica que ha protagonizado esta semana a los partidos de izquierda del hemiciclo. Alberto, empezamos. Pues qué mal te lo han puesto. Es difícil, pero bueno, lo de Mursi es que tengo un poco de miedo por él, quiero decir, espero que el proceso militar sea tranquilo y lo de la hoguera no signifique lo que puede llegar a significar. Claro, que a lo mejor está en los infiernos. Claro, no. De momento está retenido. Pero bueno, sí, creo que iría a la hoguera, pero porque la tiene ya políticamente. Pasos Coelho no, porque le respeto que hizo una cosa bien, que ya le salva. Cuando cantaron la Grándola Vila Morena, se paró, la disfrutó y dijo, no hay mejor manera de que interrumpan que con esto. Entonces yo ya con eso lo permito. Y Rubalcaba, es que yo ya le hago mi labor interna toda la que puedo, entonces esto lo necesito en el espacio de usted. Mursi, fuera. Yo también. Mursi. Fernando. A mí me lo ponéis muy difícil. Sí. Porque me dan ganas de tirar a los tres. Y a la vez no me dan ganas de tirar a ninguno, porque Como yo soy un demócrata y creo en la democracia y los tres han sido elegidos por voluntad popular, equivocada o no, mayoritaria o no tanto. Pero todos podemos soñar un momento pues con tirar a la hoguera a alguien. Para no tirar a la hoguera a nadie, incluso al hombre este, a Mursi, que lo ha hecho fatal. ¿Me vais a permitir que me abstenga? ¿Te abstienes? Sí. Entonces quedan dos votos a Mursi y decides tú con tu voto de calidad. Tengo que decidir yo, pues yo no tiro a Mursi esta vez porque creo que ya se adelantaron ayer para lanzarle a la hoguera. A Rubalcaba esta semana, Rubalcaba a la hoguera para que no pase desapercibido en la plaza en llamas de hoy. No pasa, de no hoy. Pasa, no. Bueno, pues entonces ya llegamos al final. No sé si Claudia en las redes sociales han tirado a la hoguera o alguien o ha habido algún tipo de mensaje más. Nada, alguna recomendación. Dice el estado actual de la democracia es buena idea leer a César J. Ramos, Democracia Hacker. Ahí queda esa recomendación tuitera. Bueno, podemos poner Ortega y Gasset, que es un poco más clásico, y a lo mejor también nos enteramos de algo. Bueno, pues seguiremos tratando de enterarnos de algo en las próximas plazas en llamas. Esperamos que hayáis contribuido a que alguien se haya podido tener un poquito más de diferentes opiniones sobre los temas que hemos tratado hoy. Así que Alberto Sotillos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Un placer, encantado. Óscar Rivas, bienvenido a la plaza en llamas. Muchas gracias por venir hoy. Y Fernando Prieto, igualmente. Un placer, como siempre. Claudia González, las redes sociales, muchas gracias. Otro placer. Muchas gracias a todo el equipo técnico. Nos despedimos ya. Solo recordaros que mañana en Agora Sol podéis seguir la programación habitual con Barrio Canino y Sangre Fucsia, y anunciar que el sábado en el campo de la Cebada aquí en Madrid se presentará en la Universidad del Campus de Verano de la Cebada, se presentará la primera quincena de la comunicación social en la que Radio Agora Sol participa con la Radio Guerrilla, que será una actividad que tendrá lugar durante toda la semana en Media Lab Prado, para que os paséis si queréis, de 6 a 9 de la noche, talleres, charlas, debates, cómo crear una redacción de guerrilla, y también mesas de debate en diferentes lugares de Madrid, performance y bueno, toda una programación, que estéis atentos si queréis participar en la primera quincena de la comunicación social. Yo me despido, ya sabéis, el próximo jueves aquí estará Ricard Ariz de nuevo para despedir la segunda temporada de La Plaza en Llamas, en la que esperamos, como siempre, que arda la plaza. Muchísimas gracias. La Plaza en Llamas. Thank you.